San José, amado protector mío, asísteme en esta circunstancia. Arcángel San Miguel, defiéndeme del enemigo infernal que tantos obstáculos me pone en la mente para hacerme faltar a esta obediencia. Arcángel San Rafael y tú, mi ángel custodio, vengan a asistirme y a acompañarme, a dirigir mi mano, a fin de que pueda escribir solo la verdad.